preguntarle primero que nada por este comité de crisis, si han tenido respuestas, si ya lo han propuesto, ¿cómo está la cosa? Mire, propuesto está propuesto, desde luego. Respuesta no tenemos y la verdad que es preocupante porque no propusimos esto en función de, digamos, de una realidad desconocida ni siquiera con una intención de, como alguien sugirió, de oportunismo político. No, mire, en otra situación bastante similar, si se quiere, estoy hablando allá posterior al 2001, también se propuso y se llevó adelante una iniciativa similar. Y esto tiene que ver con la preocupación que todos tenemos en función de lo que está pasando el país en este momento, ¿no? Así que bueno, esperamos que se tome conciencia y que se llame a un diálogo sincero donde podamos avanzar en propuestas, ideas y sobre todo en prevención, porque estamos ante una situación política que ya vivimos. Y cuando estoy hablando de diálogo sincero y en busca de la prevención, me refiero no a lo que está proponiendo de alguna manera el gobierno de la nación, que es lo que está buscando con la modalidad de diálogo que ha propuesto, es coparticipar en las responsabilidades por las decisiones tomadas. Y esto también nos parece malo. Justamente en ese sentido lo quería llevar, porque pensar en un comité, por ahí me venía la frase del general que decía, si quiere que algo no funcione, crea una comisión. ¿Usted cree que por ahí es posible esto? Mire, es posible cuando hay buena voluntad, cuando sirve para advertir y para tener miradas diferentes sobre situaciones que nos complican a todos, y es lo que está ocurriendo. Todavía los efectos de la crisis no se han visto. Esto tiene que ver con lo que viene, que va a ser el impacto en los precios, en salarios, en situaciones sociales difíciles que vamos a pasar más adelante. Y no es que uno quiera ser, digamos, un pájaro de mal agüero, por decirle de alguna manera, ¿no? No, estamos hablando en función de experiencia ya vivida y en función también de lo que estamos viendo que va a venir con los vencimientos que aún no hemos llegado. Calcule que durante el mes que viene en LEVAC hay más de 800 mil millones que van a vencer. O sea, acá lo que el gobierno ha hecho es ganar tiempo. Y nosotros creemos que el tiempo pasa. Este momento va a llegar y bueno, quien termina pagando las consecuencias de estas políticas erráticas es el pueblo, ¿no? Claro. Esto, vuelvo a insistirle con una parte, perdón lo insistente de mi parte, pero pensaba, ¿no?, en esto de la comisión. ¿Cree que el gobierno provincial se va a sentar, teniendo en cuenta que esto significaría bajar algunos de sus puntos que están inclusive reivindicando la alineación con el gobierno nacional y sus políticas respecto de tarifas, de ajuste, etcétera, etcétera? Mire, eso ya, yo no puedo hablarle por el gobierno. Me gustaría que realmente se sentaran, que comprendieran que esto tiene que ver con la gente, con ayudar a los problemas que va a pasar, que van a pasar los mendocinos. Acá no estamos en condiciones de estar especulando con que si esto significa un alineamiento o no con las políticas del gobierno nacional. La verdad es que cuando nosotros estamos proponiendo esto, lo hacemos pensando en los problemas que va a tener nuestros vecinos, los mendocinos en general, y cuando llegue el momento de tener que afrontar los costos de una canasta familiar que va a estar creciendo en sus costos, ¿no?, en sus salarios. Y además, mejor dicho, sus salarios no están recibiendo el mismo impacto. Acá se ha hecho un efecto de dolarización de la economía, pero los salarios, claro, las pensiones, las jubilaciones siguen especificadas y realmente la gente la va a pasar mal, ¿no? Claro. Usted que está también con los ámbitos nacionales, está acá en la provincia, pero también anda con los ámbitos, usted es diputado nacional, y hace poco hubo una reunión de gobernadores peronistas, que en los medios salió como la gran reunión del peronismo, donde evidentemente había una parte, y hay un camino de unidad aparentemente planteado desde este sector, y hay otro camino de otra unidad. ¿Cómo lo ve a nivel nacional a su partido para lo que viene hacia adelante? Bueno, desde luego que se está en un momento de profundo debate interno, de búsqueda de un camino de estar a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros, del justicialismo en general. Siempre que el justicialismo sufrió una derrota electoral, no salió de un día para el otro de esas situaciones de crisis. Realmente eso lleva un tiempo, lleva un proceso. Yo recuerdo, concretamente, la derrota del año 83, inesperada en ese momento para el justicialismo, y después, posteriormente, el año 85, la derrota fue aún mucho peor. Es comparable a lo que nos pasa en este tiempo. Pero, sin embargo, rápidamente, prácticamente en el año 87, se ganaron la mayoría de las gobernaciones, y luego en el 89 el gobierno nacional. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estamos en este proceso de debate interno, de discusión, y que la verdad que debe ser en estos tiempos mucho más acelerado, porque la sociedad necesita respuestas y necesita representación de proposiciones populares, sobre todo en un momento en el cual el gobierno está avanzando justamente por el camino contrario, ¿no? Claro que sí. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, no se lo robamos más, y porque seguramente lo estaremos molestando más adelante. Pero con todo gusto, y no es un robo, al contrario, es un gusto poder conversar con usted.